cansó de esperar recostada en la cama. Tú llegaste muy tarde, ya ella dormía. Otra vez que se queda con ganas, otra vez tú la amargas la vida. Se cansó de esperar esa noche soñada, frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda sin nada, sin tu cuerpo que llama. Con nada, con nada. Porque ella necesita que duermas en su cama, que cenes en su mesa, que sueñes en su almohada. Porque ella necesita que subas en su cuerpo, te muevas y la beses. Se cansó de esperar acostada en la cama. Se cansó de inventar, de jugar siempre sola, de sufrir al mirar cómo pasan las horas. Y se pone a llorar, no soporta esperarte. Otra noche perdida sin amarte. Se cansó de esperar esa noche soñada, de frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda sin nada, sin tu cuerpo que llama. Con nada, con nada. Porque ella necesita que duermas en su cama, que cenes en su mesa, que sueñes en su almohada. Porque ella necesita que subas en su cuerpo, te muevas y la beses. Se cansó de esperar acostada en la cama. Otra vez que se queda con ganas, otra vez tú le amargas la vida. Se cansó de esperar acostada en la cama.